Y seguimos en Azul Profundo por Radio Kermés desde la localidad de Toay, La Pampa, charlando con Valeria Ruggieri. Valeria es psicóloga social y actualmente es coordinadora de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados. Ya nos contó la maravillosa actividad, yo la miraba con ojos así desorbitados, que se realizó ayer en el recinto. Y ahora contanos, Vale, otras actividades que hacen en la Cámara, enfocadas a toda la sociedad, pero también y sobre todo a jóvenes y adolescentes. Bueno, tenemos una vasta actividad. En principio, bueno, dentro de las actividades que tengo a mi cargo, una de ellas es el trabajo de la biblioteca de la Cámara, donde, bueno, ahí trabajamos recorriendo las escuelas del interior con la biblioteca móvil. Es una actividad que llevamos tanto a nivel inicial de las escuelas como a nivel primario y secundario, trabajando distintas temáticas, más allá de que el objetivo de la biblioteca móvil es poder hacerles llegar una parte de nuestra biblioteca, que la conozcan y que en muchos lugares tomen también contacto con los libros, porque hay lugares muy muy alejados, donde las escuelas algunas no logran tener una biblioteca muy, o no tienen biblioteca, o tienen bibliotecas pequeñas. Entonces, les llevamos una oferta interesante de títulos y de imagen y de propuestas. Y bueno, y también aprovechamos nuestra visita para hacer algún trabajos con textos que a veces utilizamos como disparadores, por ejemplo, en las escuelas secundarias, para poder trabajar algunos temas como violencia en el noviazgo, o poder trabajar cuestiones de género puntualmente, y poder charlar con los chicos de estos temas. Yo no sé este año cuál será el número. El año pasado, que tuve oportunidad de ir a relevar y a ver y a charlar con vos sobre... Era impresionante la cantidad de localidades que habían recorrido y la cantidad de niñas y niños que habían tenido acceso al material. Así es. ¿Siguen, sí, más o menos? Sí. Es muy, la verdad que es muy activo. Hay mucha demanda de este servicio, y que, bueno, que nosotros aprovechamos, sobre todo cuando vamos a lugares más lejanos, poder hacer, aprovechar en la jornada. Y si en la localidad hay los tres niveles de educación, bueno, trabajar en los tres niveles para que sea realmente fructífero el viaje y que podamos llegar a mayor cantidad de gente con la visita, ¿no? ¿Y quién activa esto? ¿Con quiénes articulan en las localidades? ¿Con las bibliotecas o con los colegios? Con los colegios. Ajá. En este caso es con los colegios. Sí, uh-huh. Sí. Porque también tienen una participación o una actividad concreta, continua con las bibliotecas, ¿no? Con las bibliotecas populares tenemos bastante cercanía, porque este año, por ejemplo, hemos traído una capacitación que fue destinada, un día fue destinado para las bibliotecas populares, que fue la visita de una escritora y encuadernadora que hace un trabajo muy interesante con libros de artista, que se llama Alex Apela. Es una mujer estadounidense, pero que se radicó en las sierras de Córdoba, vive ahí, y bueno, este año pudimos traerla, y uno de los días el trabajo fue puntual con las bibliotecas populares. Fue muy agradecido, porque es una inyección de vitamina para, uh-huh, para el trabajo de las bibliotecas en los pueblos, que a veces se sienten un poco en soledad. Y esta, por ejemplo, esta capacitación que trajimos, que era gratuita para quienes asistían, también la destinamos dos jornadas a docentes, y también hicimos unas charlas con con los institutos de formación docente, con Alex Apela. Entonces, bueno, fue una tarea grande que se hizo, por ejemplo, con esta visita de ella, ¿no? Sí, cuenta con mucho material educativo, pedagógico, de género. Sí, bueno, hay 20.000 ejemplares tenemos, que Tenemos un área específica que es del es de género, y después tenemos, bueno, esta, la biblioteca de la legislatura es pública, y entonces tiene un poco y un poco. Estamos ahí, no somos específicamente que tengamos material de legislativo nada más, pero bueno, tenemos material legislativo y tenemos también literatura en general. Y en cuanto a la cultura de la provincia, que los chicos puedan consultar sobre nuestras temáticas. Sí, tenemos muchísima cantidad de ejemplares. Incluso nuestra biblioteca también el año pasado inauguró un espacio que es una biblioteca de autores patagónicos. Esta fue una actividad que la articulamos con la Secretaría de Cultura de la provincia, y recibimos e intercambiamos material de autores pampeanos con autores de la Patagonia, y en cada provincia que forma parte de la Patagonia hay un espacio, se eligió a través del Ente de Cultura Federal, de Patagónico, perdón, una sede para que funcione esta biblioteca de autores patagónicos. Entonces recibimos mucho material de autores de todo tipo, hay desde literatura infantil, novelas, de investigación, pero bueno, tenemos han ingresado también una cantidad importante de libros, y se genera un intercambio muy interesante, porque también los escritores y escritoras que acercan sus títulos los podemos hacer llegar a estas otras bibliotecas. Y en la sede de la biblioteca esta de autores patagónicos en La Pampa es la biblioteca de la legislatura. Sí. Bueno, y también incursionan en música, también, haciendo conocer entre música y lectura, digamos. Así es, también en la sala de lectura, una vez al mes, los viernes a la noche, la biblioteca, la sala de lectura se convierte en un pequeño auditorio donde muy íntimo hacemos recitales con músicos. Esta es una actividad que también articulamos con la Asociación Pampeana de Músicos, y hacemos recitales con músicos de, en este caso, que están asociados a la Asociación Pampeana de Músicos. Es una actividad que articulamos con ellos y venimos haciéndola ya hace 3 años. ¿Cómo se llama esta...? El ciclo se llama Los Nuestros. Hace poquito estuvimos con Cacho Arenas, que presentó una ampliación de un trabajo de investigación sobre el cancionero folclórico pampeano, donde él presentó su libro, y bueno, participaron unos cuantos músicos ahí también, mostrando parte del trabajo de Cacho. También es importante destacar, ¿no?, que los músicos que participan reciben un caché por su trabajo, ¿no?, porque consideramos que es un trabajo. Sí, tal cual. Y eso es re importante hoy en día, que se reconozca el trabajo de las personas. Es más que importante. Valeria, una tarea tremenda, ardua. Y en cuanto a lo edilicio, la infraestructura de la biblioteca, ustedes ofrecen, cuando las personas van, las chicas, los chicos, los grandes, cuando van a la biblioteca, ¿pueden consultar vía internet? ¿Tienen todos los servicios? ¿Hay computadoras disponibles o es solo lectura en papel? No. Ahí tenemos servicio de internet. Ahí hay 4 máquinas que funcionan con internet. Tenemos ese servicio abierto al público. Así que, bueno, también tenemos una hemeroteca muy importante, donde pueden ahí hacerse también consultas. Ahí sí, en papel. Todavía sí, no llegamos a digitalizar. A digitalizar todo ese material, sí, es mucho. ¿Tienen un área infantil? Tenemos un área infantil, un área que es para bebés, una sala que está preparada para eso, y también tenemos, bueno, ya después para niños más grandes, otro espacio armado dentro de la biblioteca. Es un montonazo la actividad. Es mucho, es un equipo muy grande. Realmente las empleadas de la biblioteca son empleadas muy comprometidas con su trabajo. El trabajo de la biblioteca móvil también es un trabajo que uno tiene que realmente ponerse la camiseta, sí, para eso, ¿no? Porque bueno, hay que viajar, hay que estar, hay que... hay que llevar toda una jornada de trabajo intensa y bueno, realmente tengo la suerte de contar con un equipo muy, muy lindo de gente con el que podemos trabajar. Y dentro del ámbito del edificio de la biblioteca está la Sala de la Memoria. Está la Sala de la Memoria, esa sala la usamos mucho, porque es una sala que se presta para capacitaciones, para charlas, para presentaciones de libros y tiene un trabajo muy, muy intenso durante todo el año. Pero bueno, es un espacio también abierto a quien necesite un lugar donde desarrollar una actividad, ¿no? Y además de esto, de que vayan independientemente las personas solas a consultar algún libro, algún material, ¿existe la articulación para visitas guiadas, para que los alumnas y los alumnos de la ciudad o de la provincia puedan conocerla? Sí. Particularmente pueden visitar la biblioteca, las escuelas, recibimos visitas de las escuelas y también se articula con Extensión Parlamentaria, que es otra área dentro de la legislatura, donde, bueno, ahí ya se hace un recorrido por todo el edificio de la legislatura, incluso van al recinto, se explica cómo es el funcionamiento de la legislatura, cómo se hace la presentación de un proyecto, cómo se trabaja. Y bueno, eso es un trabajo que, bueno, cuando vienen de afuera, siempre lo hacemos juntos, hacen la visita al edificio de la legislatura y después pasan por la biblioteca y hacen la visita guiada de la biblioteca. Qué hermoso. Sí. Hermoso. Hermosas actividades, la verdad. Sí, sí. Bueno, también tenemos las actividades que hacemos en el recinto, que son actividades abiertas, charlas públicas y charlas debate que se hacen también en el recinto. Bueno, hemos tenido visitas de amigas muy importantes y queridas para nosotros. El año pasado estuvo Rita Segato, este año estuvo Diana Mafía con Silvina Molina, ha estado Julio Aro hace unos poquitos días. Esa fue una actividad destinada puntualmente a los jóvenes, porque él es un excombatiente de Malvinas que está nominado al Premio Nobel de la Paz y, bueno, quiso en su paso por Santa Rosa tener contacto con los jóvenes, contarles su experiencia. Él es una persona, para quienes no lo conocen, es una persona que ha llevado adelante junto con otro excombatiente inglés todo el trabajo sobre los ADN de los soldados que están en Malvinas todavía. Que no se conocían, que estaban como soldados de la patria, no tenían nombre en sus tumbas. Así que bueno, esa fue una actividad destinada a los jóvenes también y a crear conciencia y a tener hacerles conocer también una parte muy importante de nuestra historia, ¿no? Fuerte. Hablando de la historia y de nuestro país, a mí me llamó la atención porque, bueno, me convocaron y fui parte del homenaje que se le hizo a Ana Caumo. Y me llamó la atención la cantidad de pibas y pibes que había, de jovencitos de 12, sí, 13, 14 años, sentados en el piso porque estallaba el recinto. Esa fue una actividad también. Esa también fue una actividad muy, muy linda. Fue, bueno, la primera desde que donde yo me iniciaba en el cargo que hoy estoy ocupando, y fue una actividad hermosísima, muy emocionante y sí, llena de jóvenes, porque bueno, una de las improntas que Mariano Fernández, el vicegobernador, quiere es justamente la participación de los jóvenes y que la Cámara sea un lugar abierto a principalmente a los jóvenes y también, bueno, al resto de la comunidad, pero dándole prioridad a actividades que convoquen a los jóvenes. Claro. Recordemos que Ana Caumo es una científica argentina pampeana, sí, que fue la encargada de apretar el botoncito para el lanzamiento del ARSAT. Quedó tan lejos en la historia y tan triste recordarlo ahora. Sí. Valeria, no tengo más que agradecerte. Sí, no sé si me querés contar algo más de la biblioteca, que se viene. Sí, me falta algo. Están los talleres. Hay talleres de capacitación. Mirá, si me justo me voy a olvidar. Pero mirá vos. Bueno, estos talleres sí son talleres que hacemos abiertos a, a la comunidad, a los sindicatos, a las escuelas también, pero que son puntualmente sobre cuestiones de género, cuestiones de todo lo que abarca identidades disidentes. Exactamente. Y bueno, eso es un trabajo que hacemos juntas. Violencia del noviazgo es uno de los temas también, que te interesa a vos especialmente. Especialmente, es uno de los temas que me interesa. Y bueno, ese es un trabajo que estamos llevando adelante. Ya esta tarea empezó puntualmente en la gestión anterior, donde yo formaba parte de un equipo técnico, donde se trabajaba más particularmente las cuestiones de trata. Y bueno, ahora en esta nueva gestión, digamos, ampliamos a otros temas también que nos parecían que teníamos que trabajar. Más que interesante esto que se haya continuado de una gestión a otra, sí, con una actividad. Esto es muy lindo. Sí, porque además hay un trabajo muy grande, un trabajo que ya se venía con un compromiso sobre estos temas, ¿no? ¿Y esto también abarca las localidades de la provincia? Totalmente, sí, porque nosotros somos una legislatura provincial, así que estamos trabajando requieren, donde nos llamen. Donde nos requieren, allá vamos. Así es. Bueno, Vale, yo te agradezco muchísimo. Ya vamos a seguir charlando porque seguro hacen tantas actividades que a nuestro programa varias de las actividades nos interesan. Así que te agradezco mucho y que te hayas tomado la molestia de venirte hasta acá a contarle a la audiencia qué es lo que hacen en la legislatura pampeana. Y mandarle un abrazo enorme a Mariano. Sabemos que siempre está comprometido y apoyando y se lo agradecemos. Así es. Bueno, gracias, Lenny. Nos vemos.